Ritmo y sustancia. Cumple 9 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Se van a estar movilizando a las 5 de la tarde, se va a estar concentrando en Plaza Moreno para hacer la habitual marcha, ¿no?, que se hace todos los años por la aparición de Jorge Julio López. Estamos en comunicación con Nilda Eloy, que es de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, que estuvo detenida también donde estuvo Jorge Julio López, también declaró en los juicios, y bueno, también es una de las que encabeza en cada acto, cada recordatorio, ¿no?, de Jorge Julio López, este militante que, bueno, también declaró en los juicios. Fue muy importante sus declaraciones para, bueno, detener a muchos represores. El más importante es Echecolás, que ahora está detenido en cárcel común. Vamos a hablar sobre ella en este día para recordar un poco a Jorge Julio López y también ver en qué estado está esto de los juicios y la memoria, verdad y justicia. Muy buenos días, Nilda. Buenos días. Nilda, bueno, 9 años ya, todavía no hay pistas, la causa está paralizada. ¿Qué balance haces, no? Ya 9 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Bueno, el balance es lamentablemente el mismo que debemos hacer año tras año. El entender que esta causa alguna vez se investigará como el manual de la perfecta impunidad. Uh-huh. Yo no considero que no haya pistas, sino que creo que no se quiere investigar aquello que no se quiere ver. Uh-huh. No, lamentablemente, bueno, es eso, ¿no? O sea, la causa ha cambiado de juzgado a juzgado, de un fiscal a otro fiscal. Pero ha sumado papeles, pero nada. O sea, con algunas cosas que son hasta tomada de pelo. O sea, por ejemplo, cuando pasaron más de 8 años, o sea, el año pasado, recién se le tomó declaración a Irene, a la esposa de Jorge, que estaba presente en el domicilio cuando él desaparece. Uh-huh. No me había dicho jamás. Nilda, estamos teniendo un pequeño problema con la comunicación. No sé si te podés desplazar por ahí en algún lugar con algo más de señal. A ver. Ahí está, perfecto. Porque un patio para poder hacer. Muchas gracias. Nilda, bueno, salió a pronunciarse el hijo de Jorge Julio López, Rubén López, y dijo como que ya no iba a declarar más. Un poco dio a entender que bajaba los brazos, como que esto ya no iba a avanzar. ¿Qué posición tenés con respecto a eso? Uno entiende que siempre hay que seguir luchando, pero también entiende esta posición de decir, bueno, 9 años, esto está muy paralizado, un desgaste de estar siempre al frente de la lucha. Bueno, Rubén López dije, bueno, no me voy a poner al frente de los medios, no voy a contestar lo mismo que contesto todos los 18 de septiembre, y un poco di un paso al costado, seguramente en otro momento retomará. Pero ¿qué reflexión te merece este hecho? El asunto es ese, uno se cansa de cuando lo único que hace es contestar y tener que contestar siempre lo mismo, novedades de la causa ninguna, te cansa. A ver, pero el asunto es que también yo soy una persona totalmente convencida que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y en este marco creo que la desaparición de Jorge implica un doble ámbito de lucha. Por un lado, la lucha a nivel judicial, la de seguir, aunque nos encontremos con la misma realidad de nada, seguir insistiendo en la justicia, bueno, como lo hemos hecho, que hemos llegado a nivel internacional, hoy el caso está en la OEA, también fue presentado en la ONU años atrás, y esa otra parte del reclamo, que ojalá Rubén alguna vez comparta. Es la calle, que es el visibilizar que todavía somos miles de personas a las que nos importa, las que asumimos que tenemos el derecho a reclamar, a que somos miles de personas las que todavía seguimos exigiendo la aparición con vida de Jorge López, que seguimos exigiendo basta de impunidad, aunque nos den los portazos una y otra vez. Nilda Vanina te saluda. Hola, buen día. Sí, buen día. Recordaban en cada 18, recuerdo el papel que muestra Echecolás en uno de los juicios con el nombre de Jorge Julio López en un juicio hace 3 años atrás, donde decía Jorge Julio López y estaba el verbo secuestrar, que es una foto que recorrió diferentes medios, que la han retomado y que también en ese sentido la justicia tampoco actuó, o sea, no se hizo una investigación profunda, más allá de que Echecolás en todos los juicios se muestra desafiante contra los familiares, contra los abogados, se encuentra en su postura bien marcada, es un hombre que sigue diciendo y defendiendo lo que hicieron en la última dictadura, y este papel que decía el nombre de Jorge Julio López y decía secuestrar o secuestrado, la justicia tampoco le dio demasiada importancia y fue algo como si fuera un dato más de la causa. Sí, una nota de color. Sí. Pero no, es... Es cierto que no haya pistas, sino que investigar lo que no se quiere ver. Echecolás no logró paralizar los juicios con el secuestro de Jorge Julio López, pero, por ejemplo, en este momento sí logró la excusa de Juan Rosanqui de todas las causas en las que él está imputado, que son todas las causas por centro clandestino de la provincia de Buenos Aires. Después de toda una campaña de Andrés también, el NASA logró que el juez... Nilda, no te estamos escuchando, disculpanos. ¿Cómo? No te estamos escuchando, bien, sé que se pierde de ratos. No sé... A ver, ahí se escucha un poco mejor. Ahí mejor. Nilda, hoy a las 5 de la tarde en Plaza Moreno se van a estar concentrando. Sí, como todos los años, claro. Martín, lamentablemente, las mismas consignas que todos los años. Es decir, la aparición con vida ya de Jorge Julio López, la impunidad. Queremos que se indague y se procese a los responsables de esta desaparición. Bueno, vamos a marchar por nuestra propia dignidad, por no permitir que nos vuelvan a encapuchar, que no permitir que nos vuelvan a silenciar, que no permitir que nos vuelvan a desaparecer. Nilda, un fuerte abrazo, nuestro apoyo desde FM Raíces, y bueno, nos cruzaremos hoy a las 5 de la tarde, entonces decimos nunca más, aparición con vida ya de Jorge Julio López. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y agradecerte por esta comunicación. Nos vemos en la marcha. Pasaba entonces Nilda Eloy, que es integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. También esta asociación forma parte de la multisectorial de La Plata, Briso y Ensenada, que están convocando entonces hoy a las 5 de la tarde en Plaza Moreno a marchar nuevamente por las mismas consignas de siempre. Nos decían, no ha cambiado mucho, tampoco ha cambiado mucho la situación de la causa, pero a 9 años Jorge Julio López no ha aparecido. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.